La luna me habló, dijo que la noche es para nosotros dos. Deja que la vida fluya, sigue, bebé, no pares. Que la música te entregue el ritmo que contagie. Es para nosotros.